dando muy bueno. Ese es el ritmo. escucha. Claro. Se escucha bravo, hein? Calo prazo. Yo le estoy escuchando. ¿Qué te está escuchando, Mel? Este es lo que tiene este. Esta le diente a eso. Thank you. el mío Julie. Y es este, vea. Ese es el mío Julie. Está sonando, no, apague el suyo igual. Esa es la línea en la que está molestando. ¿Quién está haciendo el 6? Ya como cambio ritmo, le pongo más velocidad. Como 15 minutos. ¿Cuánto no? ¿De quién es esa piña? ¿Qué? Un ritmo. Yo quiero hacer un pasito de acá. ¿Dónde vive? ¿Por acá? ¿Ah? Sí. Les de ritmo pues. Perillero. No le sintonice el ritmo. Juli, ese no suena, no insista con eso. Ahí no suena. No desconectarlo. Pero para mí, sí. Gracias, niño. Bien. Desconectó bien. Vayas técnicas, pero. Sí, pero no. No se asare, no se asare. Fue justo, güey.